que siempre escondió lo que sentía, por miedo a perder lo que tenía. Soy yo el que siempre te amo y aguanto con el pecho las tormentas, evitando que te pierdas en la niebla. Y ahora que estás aquí, solo puedo decir conmigo. No quiero ser tu amigo. Tengo curiosidad, dime qué pasará si un beso yo te robo. No quiero ser tu amigo, lo guardaré en silencio. Perdí bastante tiempo en ver llorar tu corazón. Si es que puedo ser yo la medicina pa' tu amor. Siempre que llegaba llorando, cada vez más me convencía de que debía decirte que eres el amor de mi vida. Y todavía recuerdo que bailando estuve tan cerca de tu boca, pero es una lástima que fuera pasados de copas. ¡Vamos! No quiero ser tu amigo. Tengo curiosidad y...